¿Considera usted que la salud debe ser un derecho garantizado por la Constitución? Esa es una de las preguntas del plebiscito nacional por la salud que comienza el lunes 23 de abril. Trabajadores, profesionales, estudiantes y usuarios de la salud en Chile se han puesto de acuerdo para consultarle a la ciudadanía qué opina sobre el sistema de salud. Plebiscito Nacional por la Salud, 23 de abril al 6 de mayo. Participa en el sitio www.votociudadano.cl y en las mesas presenciales que se instalarán en hospitales, consultorios, colegios, juntas de vecinos y lugares públicos. Plebiscito Nacional por la Salud. Otro Chile es posible. Otra salud también.